Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la comunicación. Juan, bueno, consultarte en principio, no, bueno, ¿cómo fue y qué es lo que han conversado? Porque tenemos entendido que estuvieron reunidos hace unos días atrás con legisladores de la provincia de Buenos Aires. Sí, así es. En realidad, bueno, recientemente hicimos una encuesta, largamos datos de la tercera encuesta nacional de inquilinos, que es de donde surgen estos datos que los medios a nivel nacional comienzan a difundir, que tiene que ver con cuánto de los ingresos se lleva el alquiler en los ingresos de los inquilinos, que tiene que ver que ronda el 50%, y este dato de que hay un 30% en las grandes ciudades que está diciendo, bueno, voy a dejar el alquiler de manera anticipada porque no lo puedo seguir pagando. Claro. Y que quizás a veces está como velado, está como tapado porque no se ve, y que tiene que ver con que o se va a alquileres más baratos o más precarios, en condiciones habitacionales mucho más deficientes, o a inquilinatos o a pensiones, o en las grandes ciudades a villas, en villas, o vuelve a la casa de un familiar, etcétera, etcétera. Y que bueno, justamente por eso estamos volviendo a juntarnos con tanto a nivel nacional, donde logramos que ingrese tanto por senadores como por diputados el proyecto de ley nacional, que es el Congreso Nacional, con los consensos alcanzados el año pasado. Y a nivel provincial veníamos juntándonos, como hicimos con, por ejemplo, con Manuel Mosca, el presidente de la Cámara de Diputados, y con algunos del Senado Nacional, del Senado Provincial, que tiene que ver con la pata que es la comisión inmobiliaria, ¿no? Uno de los cuatro ítems que uno tiene al comienzo del contrato, y que, bueno, por ley provincial debería ser mitad o mitad, y la paga 100% el inquilino, y que eso, bueno, se modifique y deje de ser así, e incluso que pase a el inquilino a no abonar lo que es la comisión inmobiliaria, quien no contrata el servicio del mismo, digamos. Bueno, en eso estamos, otra vez, tratando de dar otra vez los mismos pasos que en teoría ya habíamos dado, insistimos otra vez, pero mientras se vuelve a pasar un año, sabemos que de alguna manera la situación económica, por supuesto del país y de todos los sectores sociales, empeoró, y naturalmente sí. De quienes alquilamos, que además ya se nos va el 50%, en alquiler o incluso más, porque donde se pagan expensas más los servicios, digamos, gran parte se va del sueldo en eso. Bueno, la situación ha empeorado. Nosotros hablamos hoy ya de que hay una emergencia social en alquileres, que bueno, que no se está poniendo sobre la superficie. Juan, pero te más allá de las reuniones que has tenido a nivel nacional, provincial, local, ¿te escuchan? Pero además, ¿vos notás que van a hacer algo, que tienen intenciones de trabajar, o tan solo es una reunión? ¿Te dejan tranquilo a vos como, sí, vamos a hacer algo? ¿Vos ves que hay movimiento en los tres estamentos para tratar el tema de inquilinos? Yo creo que lo que logramos el año pasado es que el problema de los alquileres, dos cosas logramos. Que llegue al centro de la agenda pública, que no estaba a nivel nacional, sí. Y que llegue al centro de la clase política argentina. Ahora, como vos decís, eso es un logro, es abrir una ventana, o si se quiere una puerta, pero sabemos que no se toma suficientemente conciencia, tanto en el sector del negocio inmobiliario como en una parte de la clase política, por lo menos, porque uno no puede decir que todo el mundo sea igual, que no está consciente del problema habitacional en la Argentina, no está consciente, por ejemplo, de que somos millones de personas en situación de alquiler, y que hoy, como cierra un comercio porque no puede pagar el alquiler o no puede pagar las tarifas porque bajó el consumo, hoy hay gente con un pie en la calle que no puede seguir sosteniendo el alquiler. Esto pasa en las grandes ciudades, donde hay cada vez más gente viviendo en la calle y cada vez más gente yendo a pedir una ayuda económica a un gobierno o a las organizaciones. Y no se toma conciencia cuando, por ejemplo, yo digo que en Tandil habría cientos de familias en la calle si Desarrollo Social no estuviera, por ejemplo, dando cientos de ayudas económicas en concepto de alquiler con destino habitacional. Entonces, yo creo que hay una hay una parte de la clase política y una parte de la clase empresaria que me parece que no toma conciencia de la gravedad del problema habitacional en Argentina y de que hay cada vez menos propietarios y cada vez más inquilinos en una situación económica que sabemos todos, para todos los sectores, no solo para los inquilinos, que es crítica, digamos, ¿no? Sí, además con la lógica de lo que va a ser este año con el tema electoral, de que probablemente ingrese en la agenda en la agenda proselitista de alguna manera, pero sin demasiada profundidad tampoco, ¿no? O sin la posibilidad de que se concrete en acciones directas. Sí, es un año muy corto, electoral, naturalmente, como vos decías, y eso implica una buena y una mala. Una buena, que es que si el tema pueda llegar a estar en la agenda, y la otra es que sabemos que se queda ahí, en la puerta de entrada, ¿no? Por eso volvemos a insistir, y volvemos a insistir también en cada lugar en los que nos toca aportar un granito de arena, que tiene que ver con esto, que somos al final las organizaciones de inquilinos que nos ponemos a pensar política de vivienda, cuando deberíamos ser más actores pensando la política, porque el alquiler es la punta del iceberg de toda una cuestión que tiene que ver con la política de la vivienda en Argentina, y que somos los inquilinos que estamos tratando de resolver las dos cosas, ¿no? Proponiendo para un lado y para el otro, y me parece que ahí evidentemente falta. El tema de la vivienda no es, ustedes saben, algo que da votos, entonces nos cuesta a veces en la clase política o en otros sectores encontrar claridad, propuesta, preocupación, y que le den centralidad en la agenda, digamos, ¿no? Ahora, Juan, de algún modo, este contexto económico, ¿no debería de alguna manera regular también un poco el mercado en el tema de lo que están pidiendo los propietarios en concepto de alquiler? Pensando en que, si vos estableces un alquiler demasiado oneroso, sabes que, digamos, en algún punto tu inquilino no te va a poder pagar y se va a tener que ir. Y después pondrás otro, pero que tampoco se va a poder hacer cargo de un número que salga un poco por de lo normal, de lo coherente, y de alguna manera eso tiene que ir regulándose. Sí, lo que pasa es que ustedes saben que el interés individual uno lleva a sacar la mejor posición posible, así funciona el mercado, el capitalismo. El tema es que esa suma de intereses individuales conduce a una crisis, a diferencia de cómo los plantean los gurúes del mercado. La suma de intereses individuales, cuando está a la vista que no funciona, sigue funcionando de esa manera, digamos. Cada uno quiere sacar su mejor tajada, su mejor posición, pero eso conduce a una crisis de la vivienda, donde las viviendas queden vacías, o a una crisis habitacional donde la gente no puede seguir pagando, digamos. Si a eso nosotros le sumamos un sistema crediticio hipotecario que ha sido una estafa, que son los créditos UVA, que ha sido realmente una verdadera estafa, ¿cuál es la política de vivienda que tenemos en Argentina? Y me parece que seguimos por esa senda, sin darnos cuenta que la solución a la vivienda no son créditos hipotecarios atados a la inflación, en un país que tiene una de las tasas más altas de inflación del mundo, 50% interanual, en febrero dio, y no queremos regular el mercado de alquileres. Entonces no hacemos ni una cosa ni la otra bien, entonces no hay salida, digamos, como una tenaza. Una desregulación absoluta del mercado de alquileres con altísima inflación y créditos atados a la inflación en un contexto hiperinflacionario. Entonces realmente por este lado vamos muy mal. Sin duda, en la crisis hay un sector pequeño que gana. Siempre hay un sector pequeño que gana porque concentra la propiedad en menos manos, porque le da espacio a grandes pulpos. Pero bueno, el país, digamos, y la gente, incluso el pequeño propietario y el inquilino, de esta situación no ganan nada, digamos, ¿no? Juan, a nivel local, porque yo recuerdo que en su momento, si mal no recuerdo, 2015, vos presentaste un paquete de iniciativas en defensa de los derechos de los inquilinos. El año pasado, el concejal del oficialismo de Cambiemos, Mario Civalieri, presentó, dio una conferencia de prensa para anunciar la creación de una oficina municipal de atención al inquilino. Y meses atrás vos te habías reunido con él para debatir sobre estas iniciativas que en su momento vos habías presentado y demás. No sé si has tenido, mi consulta es si has tenido una nueva reunión con él o con el Ejecutivo, bueno, con el municipio, cómo se viene avanzando en el tema a nivel local. Bueno, el principal punto es ese, la creación de los... Uno de los temas que veníamos proponiendo en el 2015 y que después el oficialismo toma es esto, es crear una oficina de atención específicamente para inquilinos, donde se pueda informar de sus derechos y también recibir las quejas, que gran parte lo estaba absorbiendo lo que era o defensa del consumidor, etcétera, mediación con la comunidad. Sí. Y esto es lo que se aprobó en el Consejo Deliberante a finales del año pasado y lo que debería crearse, digamos, lo que debería abrir las puertas lo antes posible, digamos. Creo que en esto el oficialismo tiene la misma visión, pero bueno, naturalmente ahora está avanzando el año y necesitamos que eso se abra ya. Y ahí a un segundo punto que tiene que ver con, nosotros teníamos un banco de garantías municipal para hacer innecesaria la presentación de garantías propietarias y para el depósito, el mes de depósito en garantías. Y bueno, se vienen discutiendo con la usina y con el centro de martilleros, sobre todo a través de la usina, que podría salir como garante, pero bueno, lo están discutiendo entre con los sectores privados. Nosotros ahí metemos la cuchara de costado, digamos, que yo deseo que sea lo más público posible y que realmente sirva a los objetivos y a la finalidad central, que es aliviar la situación para quienes alquilan. Bueno, lo Juan, que pasa es que bueno, el año avanza y no, claro, no tenemos medidas. Nosotros vamos a seguir con el tema de cerca, porque la verdad que nos interesa y sobre todo porque es una problemática que abarca a muchísima gente. Te agradecemos el contacto y te mandamos un abrazo y gracias por la predisposición de siempre. No, muchísimas gracias a ustedes y saber esto, estamos en una emergencia social con respecto a los alquileres y me parece que esto es lo que tiene que quedar claro.